El mundo es un mar de cosas. Algunas quedan flotando en la memoria, sosteniendo el largo curso de los hechos, aunque todo sea fugaz, al fin y al cabo. Por suerte está la música del mar de las cosas. Nuevamente nos encontramos en el mar de las cosas y del caos de cosas vamos a rescatar algunos hechos y vamos a tratar de navegar de la mano de un cantante que debe ser el cantante más conocido de la historia, sin duda. Un ícono, un símbolo de generaciones que, bueno, gracias a él se acostumbraron a nueva música, a que el hop era muy sexy. En fin, uno de esos cantantes que no solo hizo historia, sino que no hay quien no lo conozca. Seguramente hemos siempre escuchado de él y hemos escuchado la voz, aunque sea un poco, posiblemente en algún documental, en alguna historia, en alguna publicidad. Es tan conocido que todo el mundo dice conocerlo, aunque no todos hayan escuchado un tema completo. Pero bueno, comencemos por los hechos. The same gales that laid waste so much of Britain have taken an even greater toll of property and life in Holland. The seas, lashed by a mighty wind, broke through the dikes and poured in to swamp the countryside. Flying over the scene of the tragedy, Prince Bernhard looks down on immense areas ruined by the great flood. Lo que escuchábamos era parte de un noticiero cinematográfico de 1953 que daba cuenta de los momentos dramáticos que en ese momento vivía Holanda. Malos tiempos, malas aguas. El problema surgió cuando un viento muy intenso, un viento huracanado, hizo conjunción, mala conjunción, con la marea alta. El agua se elevó muchos metros por encima del nivel del mar, los diques fueron sobrepasados, mucha gente fue sorprendida en pleno sueño por un estruendo horrible que hizo el agua y que venía destruyendo todas las casas. El saldo en vidas humanas fue de más de 2.000 personas fallecidas. A eso hay que agregarle 200.000 cabezas de ganado, de todo tipo de ganado, 200.000 hectáreas que fueron inundadas con agua salada, lo que quiere decir con agua de mar, lo que quiere decir que quedaron inutilizadas para los sembradíos por bastante tiempo, 3.000 viviendas destruidas, 40.000 afectadas, en fin. Escuchábamos la voz de Teresa Teng, que nacía en Taiwán en 1953. Seguramente para muchos de nosotros no es muy conocida, pero fue en su momento y en su país una cantante pop de enorme popularidad. Enorme popularidad. Una de las más famosas de todos los tiempos. Fue descubierta de niña en uno de esos concursos de talentos que había hecho una radio en Taiwán. Cantaba en varios idiomas, en cantonés, en japonés, en indonesio, en inglés. A su fallecimiento la familia va a hacer un parque memorial donde está la tumba de ella, donde la gente aún hoy visita, deja flores, y hay una especie de gran órgano que puede reproducir, si uno toca una tecla, sale el sonido de canciones de ella, son hasta 10 canciones que están ahí. En su momento Google le dedicó un doodle, y bueno, hasta su rostro y su figura está en el Museo de Cera de Madame Tussauds. Hey. You're not allowed in there. No outsiders allowed in there. That's why Columbia is shooting The Man in the Dark, the daring new three-dimensional movie that everyone's talking about. Well, all right. Since you did get a little peek, I'll let you in on a secret. Man in the Dark is one of the most sensational thriller movies ever brought to the screen. Its startling story was especially appropriate to three dimensions, and of necessity had to be filmed behind closed doors. Its wild chases, its weird happenings, its thundering climax, high in the air aboard a runaway roller coaster, all leap out from the screen as you and the audience join the fugitive Man in the Dark in three dimensions. Lo que sonaba recién era las voces del tráiler de Man in the Dark, estrenada por la Columbia Pictures en 1953. Lo que la hace especial a esta película es que es la primer película en tercera dimensión lanzada por un gran estudio norteamericano. Lo hizo la Columbia y le ganó por 2 días a otra película que va a ser Museo de Cera, donde trabajaba Vincent Price, que también se hizo en 3D. El proceso de filmación en 3D se hacía mediante una filmación, una para el ojo derecho, otra para el ojo izquierdo, y luego se emitían de tal manera que se superponían en una sola pantalla. Cuando se estrenó, no fue un gran éxito. ¿Por qué? Porque mucha gente salió molesta, porque le dolía la cabeza, porque había sido una experiencia terrible. En verdad, cualquier pequeño desfasaje precisamente hacía en las dos cintas que se tenían que emitir, hacía que los sujetos pudieran padecer de estos problemas de dolores de cabeza precisamente por lo que recibían visualmente. Por lo tanto, bueno, habría que esperar 30 años más para que el 3D pudiera volver con más fuerza y con más éxito. Pero vayamos ahora a la música que tenemos para hoy. Vayamos a precisamente nuestro cantante estrella. Un cantante que nació en 1935 en Mississippi, que cuando tenía 17 años ya trabajaba manejando camiones para ayudar a su familia. No era un camionero cualquiera, sin duda. Provenía de una familia humilde. Esta situación se vio agravada en su infancia porque parece que su padre pretendió falsificar un cheque o tuvo algún problema con eso. Fue a la cárcel. Luego, cuando salió, bueno, se tuvieron que mudar. En fin, complicaciones varias. Y este buen muchacho, un día manejando su camión, vio un cartel que decía que grababan lo que fuera y cuando fuera, y dijo, bueno, acá mismo, vamos. Bajó, preguntó, y bueno, juntó la plata, y era su oportunidad, quería grabar un pequeño disco, un simple, para su madre. Era el regalo que le quería hacer. Así que este camionero transitorio que le tiraba la música fue, pagó, grabó, y el lugar se llamaba Sun Records y el muchacho se llamaba Elvis Presley. Grabó un simple con 2 temas, uno se llamaba Mi Felicidad y el otro algo así como se puede traducir como Ahí es cuando comienza la angustia, y escucharemos este último tema. If you find your sweetheart in the arms of a friend, that's when your heartaches begin. When dreams of a lifetime must come to an end, that's when your heartaches begin. Can share when you bring a friend into your love affair. That's the end of your sweetheart. That's the end of it. When your heartaches begin, if you find your sweetheart in the arms of your best friend. Brother, that's when your heart aches. And when dreams of a lifetime and the stars come to an end, yeah, that's when your heart aches. Big ears. You see, love is a thing that you never can share. And when you bring a friend into your love affair, that's the end. Esa es la voz de Mao Zedong, el líder chino que en 1954 se convertía en el primer presidente de la República Popular China. Ya era el máximo líder del Partido Comunista Chino, el cual había ayudado a fundar en 1921. Ya se había proclamado la República Popular China en el 49, luego de todo el proceso revolucionario que él mismo encabezó a partir de la organización del campesinado contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Su famoso libro rojo, que era un libro que había editado el Partido Comunista con citas y pensamientos de Mao, terminó de alguna manera influyendo mucho en los años 60 en todas las juventudes de Europa. Sobre todo hay una película de Jean-Luc Godard, de La Ginois, que cuenta precisamente estos procesos de acercamiento de algunos jóvenes a ese pensamiento maoísta y precisamente todo el panorama cultural de la época, donde este líder chino no solo influía en su China natal, sino también precisamente en Occidente. Tres años después de la posse, una grave crisis política agitaba el país. Todos ansiaban por una solución honrosa que trouxesse también tranquilidad a la nación. Todo parecía caminar para ese fin. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. El fragmento del documental de la época que escuchábamos, muy favorable a Getúlio Vargas, daba cuenta de lo que ocurría en ese año 1954 cuando el entonces presidente de Brasil, Getúlio Vargas, se suicidaba. Había sido 4 veces presidente de Brasil, llegó al gobierno, en su primer gobierno, a partir de un golpe de Estado que lo colocó allí, a partir de revueltas muy complejas donde intervino no solo los estamentos políticos, sino también los militares. Fue electo varias veces, a pesar de eso, la última vez precisamente había sido en el 50. Varios sectores, a partir de diversos hechos que habían ocurrido y entre los que se encontraba la muerte de un militar, exigían su salida del gobierno. Él dijo que de ninguna manera, que él no iba a traicionar a quienes lo habían votado por 5 años. Días más tarde dijo que solo muerto iba a salir del Palacio Presidencial y una noche de 1954, luego de cenar y despedirse de la familia, fue a su habitación y se suicidó. Y dejó una carta donde tiene pasajes que han sido siempre recordados. Uno de ellos dice: una vez más, las fuerzas de los intereses contra el pueblo se coordinaron, se desencadenan sobre mí. No me acusan, me insultan. No me combaten, me calumnian. No me dan derecho a defensa. Necesitan sofocar mi voz e impedir mi acción para que no siga defendiendo al pueblo y principalmente a los humildes. Sigo el destino que me es impuesto. Después de decenios de dominio y explotación de los grupos económicos y financieros, fui jefe de una revolución y triunfé. Comencé el trabajo de liberación y el régimen de la libertad social. Su legado político siempre ha sido reclamado por diversos partidos y ha sido una de esas figuras complejas de una época compleja en América Latina. Occasions when meteorites fall from the sky, we tend to take notice. But the only recorded incident of a meteorite actually hitting someone happened in Sylacauga 60 years ago when Anne Hodges was struck while laying on her couch. Today on the University of Alabama campus, Smith Hall commemorated that historic incident. But as WVUA's Drew Maddox shows us, that's not the only thing that made Science Sunday memorable. En el 2014, la Universidad de Alabama y el Museo Natural de Historia de Alabama realizaron un evento recordando un suceso muy singular que tuvo lugar en 1954. La señora Anne Hodges se encontraba en su casa, en un pueblo de Alabama, lo cual no parece muy singular. Era una tarde, no había mucho por hacer, se quedó así adormecida en un sofá. Tampoco parece nada muy especial. Pero bueno, pero vivió para contarlo, porque una roca de unos 30 centímetros cayó por el techo de su casa, atravesó el techo, al parecer golpeó en una radio, una de esas radios de los 50, ¿no? Esas radios a válvula con una carcasa casi indestructible, y al rebotar la piedra dio sobre la cadera de esta mujer, dejándole un moretón enorme. Ser golpeado por una piedra grande no parece muy particular. Que la piedra entre por el techo de la casa ya es algo particular, pero lo inusual es que esta piedra era un meteorito, como después se comprobó con los estudios que se hicieron. Sin duda una rareza, porque la mayoría de las piedras del espacio que caen suelen caer al mar, en un planeta que tiene tanto agua. Que caigan además en un lugar poblado ya es más difícil, y que además le peguen a alguien es mucho más difícil. Y sin duda se convirtió en la única persona a la que uno no le podía hacer el chiste de "so bobo, te golpeó un meteorito". No sabemos si Elvis se enteró o no en los periódicos de este hecho. Parece que al escuchar a este desconocido Elvis del 53, cuando fue a grabar ese disco para su madre, a alguien se le prendió la lamparita, tuvo una especie de intuición. Dijo, che, y este muchacho, mirá cómo se mueve, mirá la voz, qué raro, parece negro y es blanco. Y lo dijo así como al pasar, y el dueño de la grabadora, de la discográfica, dijo, podría ser, ¿por qué no? Y entonces habló con Elvis y bueno, efectivamente se produjo el primer larga duración, como se llamaban en ese tiempo los discos, o LP, como también era el nombre que se le daban. Y sí, en 1954 sale esa primera edición de un disco de Elvis para ser comercializado, porque antes había grabado para su madre, ahora entraba de nuevo a grabar para comercializar su disco, para la venta. Se dice que la primer canción que cantó, dicen algunos, otros lo niegan, fue una canción que se llamó "Está todo bien, mamá". Vamos a escuchar precisamente ese tema en la versión de 1964 de Elvis Presley. Papa done told me Aires. Prosigue la aplicación de la vacuna SOC en los hospitales metropolitanos. Los pequeños reciben las dosis del eficaz preventivo. Entre los vacunados las expresiones son diversas, pero abundan las caritas poco satisfechas. Esto era parte de un noticiero cinematográfico argentino que daba cuenta del comienzo de la vacunación contra la poliomielitis. Jonas Salk había descubierto una vacuna efectiva en el 55 y en el 56 precisamente se comenzaba a comercializar internacionalmente esa vacuna y comenzaban las campañas masivas de vacunación, sobre todo para niños, que era de las edades más afectadas por la poliomielitis o polio, como se le llamaba habitualmente. Antes de la existencia de esta vacuna, la polio infectaba 500.000 de personas al año, ¿no?, dejando secuelas de por vida. Generalmente tenía que ver con parálisis, a veces deformación de las piernas. Hubo casos de adultos que tuvieron que vivir con un pulmón de acero, como se llamaba, un pulmón artificial, para poder respirar. Hay una famosa foto del día en que los diarios publican que existe una vacuna, donde hay un hombre en la cama que tiene uno de estos pulmones y vive a partir de este respirador, y una enfermera le está mostrando precisamente ese periódico del día en que aparece esa primer vacuna que don Jonas Salk había descubierto en el 55, que comienza en el 56 a hacerse efectiva, que le va a valer a este señor una condecoración del gobierno de los Estados Unidos como benefactor de la humanidad y que le va a dar fama mundial sin duda y haber quedado en la memoria de las generaciones precisamente por ese descubrimiento que puso fin a un flagelo enorme hasta ese momento, porque era un virus que hasta hoy sigue actuando en algunos países, un virus sobre el que no hay cura y que lo único que se puede hacer es precisamente prevenir mediante vacunación. Sirvió manos enojadas, tambores tintos, tintos de sangre. En 1956 también nacía en Porto Alegre el cantante uruguayo que cantaba la canción, el fragmento que acabamos de escuchar, que era Jorginho Goulart. Había nacido en Brasil, era hijo de la mítica Marta Goulart, una figura del carnaval y sobre todo del candombe. Jorginho Goulart fue destacado como percusionista y como guitarrista. Y hay 4 discos donde, queda registrado todo su talento. Lamentablemente fallecería en el 2013, aunque muchos años antes él había tenido un episodio donde fue golpeado. La justicia nunca pudo esclarecer ese hecho. Pero bueno, Jorginho Goulart, que debe permanecer en el recuerdo de la música nacional, nacía en ese año 1956. Pero nosotros somos un movimiento político y las naciones se definen por un orden y una forma política. A nosotros nos importa el contenido, nos es más indiferente la forma. Queremos la forma que se adapte a nuestro contenido, la mejor para nuestro contenido. Y por eso en la ley de sucesión se buscó lo mejor para nuestro contenido. ¿Qué somos el movimiento político nuestro? Somos un movimiento de unidad, somos un movimiento de jerarquía, somos un movimiento de autoridad, somos como una pirámide en que en la punta hay una persona que es el jefe y tenemos una disciplina y una obediencia. ¿Y qué, a qué se aproxima esto? ¿A una república, a un régimen presidencialista o a una monarquía sin una monarquía? Somos una monarquía sin realeza, pero somos una monarquía. Esa era la voz de un discurso de 1956 que daba el general Francisco Franco, jefe del Estado español, en la ciudad de Sevilla, y que explicaba de alguna manera la relación que él veía entre su movimiento y la monarquía, estableciendo una relación de continuidad entre su gobierno y la corona, dejando expresamente manifestado su rechazo, su total rechazo a los ideales republicanos contra los que había combatido y que obviamente dieron lugar a la Guerra Civil Española. Franco siempre había proclamado que iba a restaurar la monarquía. Obviamente eso no ocurrió de inmediato. El reinado de Alfonso XIII había terminado con la proclamación de la Segunda República, frente a la cual luego vendrá este combate de Francisco Franco contra los republicanos, y finalmente él va en el año 47 a sancionar una ley que se llama Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, y donde él afirma que España, comunidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en reino. Además, daba la jefatura a Franco y señalaba que en cualquier momento el jefe de Estado puede proponer a las Cortes la persona que debía ser llamada en su día a sucederle a título de rey o de regente. Y estamos en 1956 porque estamos precisamente en estos comienzos del gran Elvis. Hoy nos vamos a quedar acá, capaz que otro día hacemos otra parte de su historia, pero hoy preferimos trabajar sobre los inicios de este artista que cambió sin duda la música de manera determinante, sobre todo para muchos jóvenes. Ya hacía furor en el 56 como cantante. La carrera de cantante de Elvis era muy diferente a la de ahora, de la de cualquier otro cantante. Las grabadoras podían sacar varios simples y varios largos al año, varios discos. Por supuesto, esto pasaba siempre que las cosas fueran bien. Con Elvis siempre iban bien las cosas. Llegó a ganar cientos de discos de oro y de platino. El cine fue una vidriera estupenda. Llegó a grabar más de 30 películas, que alguna vez incluso han ocupado la matiné de diversas televisoras. 1956 fue el año del despegue cinematográfico, el año de despegue en toda su carrera musical. Va a obtener su primer gran éxito musical, que fue El Hotel de los Corazones Rotos. Y vamos a escuchar ahora una versión en vivo de ese tema, una versión de una actuación que hizo en televisión, donde podrán ver quiénes busquen el material en la red, ya estaban presentes todos los singulares movimientos de piernas y todo lo que lo iba a convertir en el rey. Preceding us and following us in various cities, and everywhere he went, he was breaking records. And speaking of records, he is the number one selling record artist in the country, RCA's pride and joy, and this is his last performance, we regretfully have to say tonight. We hate to see him go. He's a fine young lad and a fine talent. Let's welcome, ladies and gentlemen, Elvis Presley. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel where I'll be so lonely, baby. Well, I'm so lonely. Well, I'm so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, the bellhops just keep flowing from the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, never look back. And they're so, well, they're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Heartburn Motel, well, you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Well. Thank you very much. Hasta aquí, El Mar de las Cosas. Fue una realización Flojisto Producciones.